En el país, la Fundación para el Desarrollo Integral de la Población Vulnerable trabaja varios proyectos en materia de prevención de riesgos. Hoy nos acompaña Jenny Kinga y Jefferson Maila, quienes nos van a contar más detalles sobre este trabajo que se realiza en materia de gestión de riesgos en diversas instituciones. Buenos días, jóvenes, bienvenidos. Buenos días, bueno, mi nombre es Jenny Kinga, pertenezco a la Fundación Fundipov. Como ya dijo, es una fundación que se encarga en lo que es la gestión de riesgos, la prevención de riesgos ante una emergencia en lo que es el Distrito Metropolitano. La fundación es una fundación sin fines de lucro. Está formada desde el 2002, en febrero, el 2 de febrero. Y está inscrita en el Ministerio de Desarrollo Social, de Inclusión Social y Económica del MIES. Están desde el 2002 entonces trabajando. Sí. ¿Cómo fue el escenario en el cual ustedes, en el cual nació la fundación? Jefferson, entonces, que nos cuente. Bueno, muy buenos días con todos los radioescuchas. Sí, bueno, ¿cómo nace la fundación? Prácticamente nace bajo el concepto de concientizar, de crear conciencia a la población sobre diferentes aspectos, ¿no? Como en la gestión de riesgo, que es lo que estamos teniendo actualmente con todos los eventos que han pasado. Y así es tratar de disminuir la vulnerabilidad de las personas, capacitándoles para que tengan un mayor conocimiento y no sean parte del problema prácticamente. ¿Y en su origen, en el 2002, quiénes estaban conformándola en el inicio? ¿Cómo fue esa fundación? Ya, la fundación fue conformada en el inicio por el personal de Cruz Roja, por voluntarios de Cruz Roja. Ya. Que ajá. Prácticamente después fueron uniendo a más personas con mismos conocimientos en primeros auxilios, gestión de riesgo, en atención prehospitalaria. Fueron uniendo a más compañeros, hasta que se empezó a formar la fundación y desde ahí a ese momento sigue actuando. Jenny, yo tengo la inquietud, ¿cómo es posible que ustedes en el 2002 tuvieron esa opción de crear una nueva fundación, de crear una nueva organización enfocada en la prevención de riesgos, considerando que Ecuador, la ciudad, también tiene otro tipo de instituciones enfocadas en este tipo de trabajo? ¿No era más fácil sumarse a esas instituciones que generar otro tipo de organismo? En la fundación trabaja directamente con lo que es el Distrito Metropolitano de Quito y en seguridad. Uh-huh. Se trabaja con un convenio interinstitucional de cooperación. Cabe recalcar que la fundación, las personas que integran esta fundación son voluntarios. Algunos ya son profesionales, otros son estudiantes, otros son bachilleres, pero todos están en la fundación, se les brinda una capacitación para poder colaborar en estas acciones de lo que es la prevención de riesgos y brindar primeros auxilios en eventos masivos. Como digo, es una cooperación interinstitucional con el Distrito Metropolitano. Uh-huh. Bueno, pero en todo caso ustedes, bueno, nacen aparte, pero están trabajando en conjunto, ¿no? Exacto. ¿Tienen proyectos? Ustedes tienen varios proyectos para desarrollar, capacitación de prevención de riesgos, cobertura y atención en eventos masivos de alto riesgo y también capacitación de combatientes forestales en convenio con el Cuerpo de Bomberos de Quito. ¿Cómo les ha ido con estos proyectos? Bueno, en relación con estos proyectos, como le digo, como somos voluntarios, cada voluntario distribuye su tiempo para tratar de capacitarse en lo que mejor se pueda y de esta manera brindar el apoyo que se necesita, ¿no? Como usted decía, que se trabaja con personas del Cuerpo de Bomberos, ¿no? Sí, ese es el tercer proyecto que manejan, de capacitación con los combatientes forestales. Ya, como la fundación se enfoca en lo que es la prevención de riesgo en la población vulnerable, es importante que muchas veces las capacitaciones que uno lleva a ciertas comunidades del Distrito Metropolitano tienen que enfocarse en lo que es la prevención de los incendios forestales y riesgos que se pueden presentar en poblaciones, donde muchas veces, por más que se llame al 911, siempre hay una demora, ¿no? por la inaccesibilidad muchas veces de los caminos. Entonces, lo que hace la fundación es, al momento de nosotros estar capacitados y llevar las capacitaciones de estas comunidades, de estas poblaciones vulnerables dentro del distrito, entonces ayudamos a que los riesgos se disminuyan. Jefferson, con tu experiencia dentro de la fundación, ¿ya se puede hablar de una cultura de la prevención, una cultura de aquí de la ciudad de Quito que conozca patrones, protocolos de seguridad, o aún estamos lejos de ese tipo de cultura? Bueno, sobre la cultura de prevención que debemos tener en la ciudad, se diría que un cierto número de personas sí ya ha concientizado, pero para lograr concientizar a todo lo que es aquí dentro del Distrito Metropolitano de Quito, nos faltaría capacitar a más personas, porque a veces es más por la falta de interés de las comunidades. Como ya dice mi compañera, es un trabajo interinstitucional. Nosotros nos capacitamos con demás instituciones y nosotros replicamos esas capacitaciones a la población. Sí, pero la población a veces no, es como que no da mucha apertura a este tipo de capacitaciones. Entonces, falta todavía llegar un poco más a las personas, concientizar, pero yo diría que sí nos falta un poco más para lograr esa cultura de prevención. Jenny, ustedes han realizado entonces trabajo con instituciones y también con comunidades, esto refiriéndonos a barrios, residenciales, ¿así en ese sector? Sí, la institución trabaja en dos formas, ¿no? La una es en colaboración, cooperación institucional, como ya lo había dicho, y la otra es prestando los servicios de capacitación a empresas públicas y privadas. Entonces, cuando alguna empresa necesita que vayan y capaciten al personal, también se va. O cuando una comunidad lo necesita, también acudimos al, como quien dice, al llamado. ¿Y cuáles son los ejes temáticos de la capacitación que ustedes manejan en cuanto a las mayores amenazas, posibles amenazas que tienen en cuestión de gestión de riesgo a la ciudad? Ya, bueno. Dentro de las capacitaciones, dependiendo de lo que se pida y de lo que más o menos se ve que necesita, se hace lo que son primeros auxilios básicos. La formación de las brigadas de evacuación, cuando se va a ferias también se hace lo que son las mochilas de riesgo, la preparación de las mochilas de riesgo, los planes de emergencia y de contingencia en muchas ocasiones, y bueno, también se hace lo que son simulacros, con lo que se hace el maquillaje de los heridos y todo, entonces también se va con la supervisión, con el guión de lo que es un simulacro y todo eso. Ayer en horas de la mañana en el municipio, el Consejo Metropolitano de Seguridad dio a conocer el diagnóstico que presentó tres mesas de trabajo interinstitucionales sobre el tema de gestión de riesgos, y en esa medida hay un nuevo escenario en la ciudad de Quito. Si bien es cierto, la gestión de riesgo generalmente siempre se le hacía en el tema de amenazas naturales, ahora con el tema de la frontera existe otro escenario. ¿Ustedes también contemplan ese tipo de escenario tal como lo está llevando el municipio? Bueno, como usted dice, es un escenario nuevo, entonces las capacitaciones también tienen otro enfoque, entonces no es que ya tengamos desde antes un guión establecido, pero se tiene que ir ya preparando estos nuevos escenarios que. ¿Y ustedes también entonces se han capacitado en este tipo de amenazas ahora? O sea, estamos empezando. Están empezando. En este tipo de, como usted dice, nuevas amenazas que tenemos. ¿Cómo, Jefferson, cómo hace posible la gente que en este momento nos escuche de instituciones o también de algún tipo de comunidades para que acercarse a Fundipov y tener este acercamiento para una posible capacitación? Sí, bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como Fundipov. Y para contactos se pueden contactar con Pamela Torres. ¿Ya? Sí, su número de telefónico es 09-82-04-0051. Pamela Torres es directora técnica de la fundación. Es la encargada igual de… Bueno, ese sería el contacto entonces para que la gente pueda tener… ¿Hay algún costo por esa capacitación? Bueno, eso dependería, ¿no? Si bueno, habría que entonces tener ese contacto telefónico o a través de las redes sociales, ¿no? Bueno, queremos el día de hoy agradecer la presencia de nuestros invitados, Jenny Kinga y también Jefferson Maila, quienes nos acompañan de la Fundación para el Desarrollo Integral de la Población Vulnerable. Hemos conversado sobre su trabajo con la sociedad. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.